Miércoles 27 de septiembre, una nueva creación. Luego de enfatizar la centralidad de la cruz de Cristo en la vida cristiana, Pablo ahora recalca el segundo principio fundamental de su mensaje del Evangelio, la justificación por la fe. Como hemos visto todo este trimestre, Pablo básicamente ha enfrentado la circuncisión contra el Evangelio. Sin embargo, no está en contra de la práctica misma de la circuncisión. Pablo ha hecho varias declaraciones fuertes contra la circuncisión, ver Gálatas capítulo 5 versos 2 al 4, pero no desea que los gálatas concluyan que no estar circuncidado agrada más a Dios que estar circuncidado. Eso no es lo que quiere decir, porque uno puede ser tan legalista con lo que hace como con lo que no hace. Hablando en términos espirituales, el tema de la circuncisión en sí era irrelevante. La verdadera religión no se basa en el comportamiento externo, sino en la condición del corazón humano. Jesús mismo dijo que una persona puede verse maravillosamente por fuera, pero estar espiritualmente podrida por dentro. Mateo capítulo 23, versículo 27. ¿Qué significa ser una nueva creación? Gálatas capítulo 6, verso 15. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Cómo has experimentado personalmente lo que esto significa? Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Catisis es la palabra griega que se traduce como comillas creación. Puede referirse a una criatura individual. Hebreos capítulo 4 verso 13 o a toda la creación. Romanos capítulo 8 verso 22. En ambos casos, la palabra implica la acción de un creador. Ese es el sentido de Pablo. Llega a ser una, comillas, nueva criatura, no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano, ya sea la circuncisión o cualquier otra cosa. Jesús se refiere a este proceso como el, comillas, nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Es el acto divino en el que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Esta es otra metáfora más para describir el acto salvífico que Pablo describe generalmente como la justificación por la fe. Pablo se refiere a esta experiencia de una nueva creación con más detalles en 2 Corintios capítulo 5 verso 17. En este versículo, Pablo explica que llegar a ser una nueva creación significa mucho más que solamente un cambio en nuestro estatus en los libros del cielo. Produce un cambio en nuestra vida hoy. Como lo señala Timothy George, comillas, involucra el proceso completo de la conversión. La obra regeneradora del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe. El proceso diario de mortificación y vivificación, y el crecimiento continuo en la santidad que lleva finalmente a la conformidad con la imagen de Cristo. Galatians, página 438. Sin embargo, llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica. Este cambio radical más bien es la manifestación inequívoca de lo que significa ser justificado.